Sì, fatale, sì, sì, sì, fatale, sì. Como me gusta, pero un poco a mí me asusta, ella siente el ritmo, le puse por las penas, parece un demonio a la hora de bailar. Ella siente el ritmo, le escucha con las venas, parece un demonio a la hora de bailar. Ella estaba sentada tomando un trago cuando la vi. Era la más hermosa y estaba sola, yo no entendí. Rápido pedí un trago y sin pensar no me le acerqué. Le pregunté si bailaba y muy desafiante me dijo así: mira que cuando bailo soy otra mujer. Y apenas sintió el ritmo, empezó a moverse hasta enloquecer. Como me gusta, como me gusta, como me gusta, pero un poco a mí me asusta. Ella siente el ritmo, le escucha con las penas, parece un demonio a la hora de bailar. Como me gusta, como me gusta, como me gusta, pero un poco a mí me asusta. Ella siente el ritmo, le escucha con las penas, parece un demonio a la hora de bailar. Siente el ritmo, le escucha con las penas, parece un demonio a la hora de bailar. Como me gusta, como me gusta, como me gusta, pero un poco a mí me asusta. Ella siente el ritmo, le escucha con las penas, parece un demonio a la hora de bailar. Sintió el ritmo, empezó a moverse hasta enloquecer. Como me gusta,